vamos a entrar en una nota presencial que tenemos, segunda nota del día. Tenemos la visita del profesor Matías Latorre, profesor en Historia y también profe en un terciario, en el IES número 9030 del Bicentenario y 9004 Toribio Luzuriaga de Tunuyán. De Tunuyán. Tunuyán. Perfecto. Bueno, gracias, bienvenido. Momento difícil este, difícil digo por toda la educación en Mendoza, toda, por distintas razones, el pago, recién hablábamos con una maestra que da clases en escuela de alta montaña, lo que le cuesta llegar, el colectivo las deja a 9 kilómetros de la escuela, de ahí dependen de que alguien les acerque, bueno, todo, yo lo veo todo negativo, y ahora le sumamos un nuevo problema, que quieren cambiar todo en los terciarios, desde los planes de estudio, las carreras. Contanos al respecto, Matías. Bueno, antes que nada, buenos días, Ángel, y a toda la audiencia. Gracias por el espacio, por la posibilidad de transmitir lo que está ocurriendo en el nivel terciario. Bueno, creo que sí, que es muy preocupante la situación a nivel provincial y nacional de toda la educación. De hecho, concatenados no solamente del ámbito de educación provincial, sino también de repartición nacional como es la universidad, ¿no es cierto? Vivimos tiempos de muchísima preocupación. En el caso de los terciarios o los institutos de educación superior, que le llamamos nosotros, es importante que, digamos, no toda la gente conoce quizás de qué se trata, pero es la posibilidad de transitar una carrera de un modo en el que se contempla fuertemente una población trabajadora. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante recalcar eso, porque quienes trabajamos en los institutos tenemos bien presentes que la heterogeneidad de nuestra población educativa y las estrategias que elaboramos como docentes y como institución para acompañar ese trayecto formativo y para que puedan lograr una titulación de nivel superior. Uh-huh. Los institutos, lo interesante que tiene también es que están en todos los lugares de la provincia. Hay en San Martín, hay en Tunuyán. Sí, La Cera, Santa Rosa. Exactamente. Y eso permite también esto que vos comentabas, ¿no es cierto? Que en momentos sobre todo de crisis y para una población, como decía, ¿no?, de extracción trabajadora, pueda llegar, participar, pueda estar cerca de su lugar de estudio, lo cual a veces en la universidad, y no estoy haciendo ninguna valoración de grado. Sí, pero es difícil, son horarios difíciles. Lo de la UNCuyo, uh-huh. Por lo menos la UNCuyo, y pensando en la clase obrera, uh-huh, ¿no?, uh-huh, que está supeditada o... Uh-huh. A que las mujeres, yo no digo todas, pero uh-huh, por lo general, o están maternando, uh-huh, son monoparentales, uh-huh, el trabajador que después de un día agotador, de mucha fatiga física, uh-huh, o intelectual, prestarse a pensar en la educación superior. Y después otra cosa, porque la UNCuyo también es difícil acceder, está muy lejos, está bien, cómo fue proyectada, digamos, como una ciudad, justamente, es una ciudad universitaria y todo eso, tal vez romantizando eso, esa situación, pero los institutos de educación superior son como una contrarrespuesta a esto porque están muy cerca, sobre todo de zonas de barrios populares, por lo general, no siempre, por lo general, y que buscan justamente lo que vos decías, Matías, que el trabajador y la trabajadora no tenga que viajar tanto para poder estudiar, le quede cerca de su casa o cerca de su trabajo, en su defecto. Y eso es lo que está, bueno, un nuevo tijeretazo, no sé si tijeretazo, pero es casi, al cambiar las modalidades, los planes de estudio, es un peligro eso. Bueno, justamente esto que señalás, Ángeles, es muy importante, ¿no? Porque el hecho de la cercanía para poder ir a los institutos, para poder participar, es la posibilidad para muchas personas de poder estar en contacto con la educación y contemplar también los deseos, los anhelos de los propios estudiantes y tratar de no ver una mecánica lineal o matemática de por qué estudian o por qué dejan sus carreras. En definitiva, la educación es un derecho y los tránsitos, aún no los que no son finalizados, sí, suelen ser muy significativos para quienes acceden a ese hoy, lamentablemente, digo, casi un privilegio, ¿no?, el tema de la educación. Y es tan importante para mí enmarcar esta situación, porque lo que estamos atravesando es una reforma curricular que comienza, y en este caso yo como docente en historia y de la carrera de historia, afecta a la historia, pero no lo quiero enmarcar ahí, porque en realidad lo que se viene también es una reestructuración integral de reformas que, lamentablemente, lo que captamos y podemos observar rápidamente en esos diseños que están llegando es que no están contempladas justamente las poblaciones a las cuales estamos nosotros abordando. Lo cual, esto que te comentaba, genera muchísima preocupación, nos genera muchísima alerta, porque justamente esta particularidad del territorio, y cuando digo el territorio no lo pienso en términos de suelo, de tierra, lo pienso en territorio social, es primordial tenerlo en primer punto, como primer punto de análisis, para poder abordar justamente a esa población. Y estos diseños lo que están haciendo es justamente no contemplar o no priorizar a estas poblaciones a las cuales nosotros, con las cuales nosotros trabajamos, ¿no? Uh-huh. Los nuevos diseños en el caso de historia, primero que el tema fundamental es por qué sucede esto, ¿no? Y es porque esa reforma que se está queriendo implementar no ha sido consultada ni con sus principales protagonistas, que son los estudiantes, ni tampoco, por supuesto, con los docentes. Claro. Y es ahí entonces que queremos entender de buena fe que hay errores involuntarios. Pero el problema de esa parte inconsulta es que no hemos tenido posibilidad alguna, es la primera vez que pasa además en la Dirección de Educación Superior una situación así, de que nos llegue de la nada prácticamente una reforma integral de la carrera sin haber tenido acceso a ningún tipo de información. Esto es así, tan así que llegó el 25 de octubre y nos dieron un plazo hasta el 15 de noviembre, es decir, hasta mañana, para la presentación de propuestas que van a relevar, pero que las pretendían hacer a partir de un documento de Google. Por supuesto, lo que nosotros inmediatamente hicimos fue algo que para nosotros es muy importante, que no se había logrado antes, que fue conectarnos entre los docentes de diferentes institutos donde funcionan las carreras inicialmente de Historia y Geografía. Me refiero a gente de Tunuyán, de Godoy Cruz, San Rafael y San Martín, para llevar adelante un análisis integral de la carrera y un análisis integral de la propuesta que estaba bajando el gobierno. Lo primero que dijimos es, nos vamos a negar a contestar un documento de Google, dado que eso no creemos que no son las formas democráticas y participativas que nosotros buscamos y desde la cual construimos. Y por lo tanto, nos pusimos a trabajar en un documento colectivo, conjunto, en el cual empezamos a ver en profundidad ese documento y encontrar cosas que realmente, en el mejor de los casos y de buena fe, creemos que tiene infinidad de errores y que pueden ser subsanables, que pueden ser, pero solamente si podemos participar democráticamente. En un diálogo. En un diálogo y una negociación. Sí, porque ¿cómo desarrollas una idea con un documento? No podés. ¿No? Y eso... estoy problematizando mucho, pero viste que ponen cantidad de palabras, no sé, o espacio, y no podés desarrollar y no humanizás, que rescato que lo estás diciendo todo el tiempo, no humanizás esta situación, y sobre todo, acá veo un doble atropello a la clase obrera, digo. Por un lado, la clase obrera que va a estudiar, y por otro lado, la clase obrera que está trabajando ya en estos institutos y que tampoco, a ninguno de los dos, a las dos patas, fueron consultadas. ¿Saben quién propone esto? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo surge? Bueno, es una pregunta que no te la puedo contestar, porque justamente la reforma, este nuevo diseño que se propone a nivel provincial, no tiene firmas. no podemos acceder a quiénes fueron los curriculistas. Esto le fue preguntado a la directora de Educación Superior y asumió ella absolutamente toda la responsabilidad. Esto es tremendamente curioso. ¿Cómo se llama la directora? Mariela Ramos. Curiosamente, además, bueno, docente y profesora de historia. Uh-huh. Asumió ella toda la responsabilidad de la reforma. Y bueno, esto nuevamente, porque tampoco, imagínense lo difícil que es abordar una reforma, una reestructuración de carrera, pero no es solamente historia, insisto, sino que esta reestructuración tiene que ver o empalma directamente con una resolución que es la 476 a nivel nacional y que va a modificar a todas las carreras, inclusive carreras que han comenzado a funcionar con nuevos diseños este año, uh-huh. tal como lengua y literatura, la carrera de inglés, entre muchas otras, que han comenzado con los nuevos diseños y van a tener que reestructurarlos y adecuarlos a esta nueva lógica que en breve busca, bueno, por un lado, busca achica, digamos, la cantidad de horas por carrera, bajo el supuesto de que al achicar la cantidad de horas va a facilitar los trayectos en tiempo y forma de los y las estudiantes. Esto, por supuesto, comete el primero, por eso hablamos de supuestos, porque además el diseño carece de fundamentación. Cualquier reforma parte de un diagnóstico, parte de estadísticas, parte de elementos que permitan generar una lectura que diga, ah, bueno, entonces vamos por acá, vamos a cambiar tal o cual cosa en función de tal. Nada de eso contiene el diseño. Hay una reducción de horas cátedras por carrera. No quiero ponerme tremendamente específico. Ahí está. Hay también reducción. Nosotros, los docentes de nivel superior, tenemos, estamos a cargo de, en general, en la mayoría, de las unidades curriculares, de manera individual de toda la materia. Esto funciona bastante distinto a lo que sucede en la facultad, donde, uh-huh. en general, una cátedra se compone de jefe de trabajos prácticos, adjunto, adjunta, etcétera, ¿no es cierto? Uh-huh. En nuestro caso, nos hacemos cargo, y eso tiene que ver, como sucede igual que en la facultad, para la universidad, tenemos, se llaman horas presenciales, horas frente a alumnos, y horas que tienen que ver con horas de gestión, que se llama. Sí, porque esas horas de gestión tienen que ver no solamente para, te diría que todas las personas que conozco que trabajan en el nivel superior, actualmente continúan con su formación permanente, claro. Llámese maestría, especialización, doctorado, investigación. Todo eso se sostiene también, y procesos de investigación, de jefaturas de formación de investigación, de formación continua, las jefaturas de educación inicial, todas esas jefaturas que funcionan en los institutos se mantienen y se fortalecen a partir de, en parte, de estas horas de gestión. Otro elemento que entonces quiero señalar es que estas horas de gestión desaparecen en el nuevo diseño, lo cual implica una reducción de la carga horaria disponible para poder preparar y llevar adelante del mejor modo posible las materias. Ahí creo que quieren llegar. Eso es, recorte, una vez más. Hay situaciones de recorte, insisto en esto, no, como no hay fundamentación, argumentación al respecto, llamamos a la Dirección de Educación Superior al diálogo, a establecer un diálogo que pueda nutrirnos a docentes, a estudiantes y a la propia dirección de la situación que está sucediendo, porque la verdad que parece que como que se desconoce, como no ha sido tomado como punta fundamental el tema del territorio y los individuos a los cuales estamos yendo abordando. Creo que vemos que hay como una suerte de desconocimiento, hay un dislocamiento, se produce una separación entre ese diseño que están queriendo implementar y la situación real de nuestros estudiantes. Ese es uno de los puntos. El otro es una reestructuración también que tiene que ver con que la carrera de historia, otra vez bajo un supuesto que no está explícito, se funde con un tronco común con la carrera de geografía. rompiendo el ámbito disciplinar, sin ningún tipo de justificación. ¿Cuál es, a ver, en reuniones, qué es lo que han dicho? Que de este modo el estudiante que ingresa a la carrera de Historia o Geografía, en 4 años se recibe, cosa que, como está planteado el diseño, es absolutamente inviable e imposible. En 4 años conseguiría el título, supongamos, de Historia o Geografía, y en 2 años más podría completar y conseguir, es decir, en 6 años podría tener una doble titulación, como docente de Historia y como docente de Geografía. Este argumento lo que dice es, de esta manera los estudiantes van a tener mayores oportunidades de ampliar sus posibilidades de trabajo y concentrar horas en los colegios. Bueno, ¿cuál es la razón o el supuesto sobre el cual funciona de que quien quiere estudiar Geografía va a tener que empalmar sí o sí con Historia, o a la inversa? Esa situación realmente no la logramos comprender, porque lo que hace al pensar ese tronco común con Geografía es romper las disciplinas específicas uh-huh. de cada una de las carreras, uh-huh. agregando nuevas materias que hacen que las materias de fundamento importantísimas desaparezcan. Ay, quiero, mirá, vos sabés que hace rato que me estaba rondando en la cabeza, es muy específico hacia dónde están apuntando, yo no sé en qué otro tipo de materias, pero me parece que va por el, es una, no sé si tildarlo de ataque, pero es un atropello a las carreras de humanidades, me parece, o me equivoco. Pues digo, por lo que estuviste nombrando, inglés, geografía, historia. Sé que en el CENS, sentí. Uh-huh. En el IES que está en Godoy Cruz, también se da clases de artes plásticas, también está, te podés recibir ahí. Entonces, es como con mucha coincidencia. Artes visuales, que actualmente también... Artes visuales. No, está muy bien, igual, porque también tiene que ver con lo plástico. Realmente se hacen cosas maravillosas, funciona... En nuestra sede que está durante el turno vespertino en el Colegio Champó, ahí cercano a la uh-huh. zona de Trapiche. Sí. Sí. Porque nuestro instituto tiene 2 sedes, lo cual es muy interesante eso. Nosotros hemos detectado, vamos a hablar de lo que específicamente hemos estado analizando, que es ¿Cuáles son, por supuesto que esto tiene que ver con reformas específicas y sobre todo a las áreas de ciencias sociales. No así tanto del tema de las tecnicaturas. Pero nos interesa esto, digo, cuando decimos se rompe la lógica disciplinar, explicar brevemente, digo, porque hay materias que desaparecen de la parrilla, que son específicas y son muy importantes, y ahí entra otro nudo de discusión. Cuando pensamos, por ejemplo, que en cuarto año actualmente tenemos, por ejemplo, Historia Regional. Historia de Mendoza sería, ¿verdad? Historia... Uh-huh. Y cuarto año, ¿por qué? Porque venimos de todo un trayecto formativo que permite ir desde lo global, América sí. Latina, y de América Latina a la nación, y de la Historia Nacional a la Historia Regional, claro. para poder abordarlo metodológicamente e historiográficamente, de tal manera que pueda potenciar el desarrollo y podamos observar lo que sucede en la historia a la vuelta de nuestras esquinas, digamos. Claro, sí, sí. Ah, vale. Esto empalma directamente con investigación histórica. ¿Por qué? Porque la investigación histórica te permite meter en el ámbito de la investigación, no para que sean investigadores nuestros estudiantes y nuestros egresados, sino porque cualquier docente lo que hace cuando arma cuando pensamos en un cuadernillo, cuando pensamos en una clase, es segmentar, recortar. Y la investigación para eso es fundamental. Bueno, ambos espacios desaparecen. Historia Regional desaparece como tal en cuarto año y aparece ahora como en primer año como Geografía e Historia del Patrimonio Cultural Mendocino. Voy a evitar hacer algún comentario al respecto. Pasa a primer año, insisto. Sí, bueno. Bajo una idea de patrimonial que tampoco ha sido discutida y que también carece de fundamentos. La investigación histórica desaparece. Otro elemento también que ha sido un gran logro, que es porque en la parrilla aparece la palabra diversidad, por ejemplo, ¿no? Y hay una materia actual que en cuarto año también, que se llama Problemática Actual de los Pueblos Indígenas. Es realmente importantísimo. ¿Y la quieren desaparecer también? Porque fijémonos dónde están los institutos además. A la vuelta de la esquina de San Carlos, en La Valle. Uh-huh. Es decir, realmente es importantísimo. Desaparece esta unidad curricular y se transforma en apenas una unidad de otro espacio. Bueno, va de la mano de lo que pasó el año pasado cuando en nuestra legislatura se negó literalmente la preexistencia del pueblo nación mapuche. Bueno, qué decir, ¿no? Suena tanto a primero, abaratar los costos al reducir las horas de trabajo de los docentes y las docentes. Y abaratar la educación, justamente. También porque si abaratás el costo de los trabajadores, también abaratás los planes de estudio. Mira, estoy igual que vos, estoy tratando de que no se me zapatea la lengua para adjetivar, pero es una tomada de pelo, descaro. Te agrego una, digo, no es para echarte leña al fuego, pero te agrego un elemento más. Hay una materia que se dicta en tercer año, que es anual, que es historia reciente y su enseñanza. Es decir, conjuga lo disciplinar, uh-huh, conceptual, la forma específica que tiene la historia reciente. A ver, veo carteles acá pegados en la sala, muchos, y todos tienen que ver con, bueno, memoria, la memoria, las disputas por la verdad, por la justicia, todo eso tiene que ver con la piel más cercana de nuestra historia reciente y los elementos, es decir, por ejemplo, para pensar los campos concentracionarios de las personas que fueron desaparecidas, el modo de poder recuperar esa historia ha sido a través de la memoria y de los testimonios, es decir, vira por completo la metodología tradicional con el cual se maneja la historia, ¿sí? El documento escrito. Necesita de abordaje específico. Historia argentina reciente y su enseñanza desaparece. Qué justo. Esto, cuando... ¿Cuáles son las lógicas del abaratamiento que vos mencionabas? Es realmente lo que estamos viendo, observando, fácticamente, empíricamente. Yo, todo lo que estoy diciendo lo hago como parte de un colectivo, además. Por eso estoy evitando cualquier percepción u opinión personal. Porque es muy importante ser en esto muy preciso. Para dar cuenta, por ejemplo, de que estas unidades curriculares desaparecen sin haber sido consultado. Y nosotros como colectivo, como asamblea de docentes autoconvocados, autoconvocadas del nivel superior, mañana nos vamos a concentrar para entregar un documento. Cierto. Llamamos públicamente, esto es muy importante, es parte de la defensa por la educación pública. Quienes trabajamos en estos institutos, trabajamos en colegios de nivel secundario, trabajamos en diferentes ámbitos, todos vinculados a lo público, porque somos grandes defensores y apostamos, nuestros hijos e hijas también van y participan y se forman en institutos de formación pública. Pero recordá esto que se va a hacer mañana, porque en realidad el eje que no lo atravesamos porque no nos fuimos por la rama, pero sí para explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está haciendo el gobierno, básicamente. Mañana... 9:30. En Perú 86, que es la sede de la Dirección de Educación Superior. Que eso está, estuvimos viendo, investigando, esto es en el barrio Bombal, donde está ATM, el edificio de ATM, del otro lado del Sanjón, no hay un puente ahí, para cruzar el auto, pero está cerca de la escuela, el Colegio Técnico Pablo Nogués, para que la gente vaya, se informe y sepa qué es lo que está haciendo el gobierno con esta señora. Se llama Mariela Ramos, la directora de Educación Superior en Mendoza, y que está haciendo, esto sí me lo voy a permitir decir yo, este atropello y esta subestimación a todos los trabajadores y trabajadoras que quieren estudiar, quieren hacer un ascenso social, otra palabra que está tratando de denostar nuestro presidente. Se llena de pobres los institutos de educación superior y rompen este techo de cristal que quiere imponer el sistema, ¿no? Así que, bueno, volvenos a invitar. Bueno, vuelvo a repetir la invitación. Es muy importante para nosotros tratar de esto, también de romper que no se trata de un reclamo sectorial, sino, digamos, meramente corporativo, sino uh-huh. que tiene que ver con un reclamo amplio en defensa de la educación pública y de los mecanismos democráticos con los cuales, consensuados, con los cuales nosotros construimos diariamente y cotidianamente en los institutos de educación superior. Quedan invitados y invitadas entonces para mañana a esta convocatoria, en la cual probablemente tengamos un micrófono para que haga una suerte de radio abierta o de pequeña clase pública, si se quiere, donde vamos a compartir frente a la puerta de la sede de la Dirección de Educación Superior para generar, bueno, conversar, intercambiar y entregar este documento solicitando férreamente que no se continúe con la reforma hasta tanto no seamos convocados al diálogo y a la negociación en función de esto que está sucediendo. Profesor Matías Latorre, profesor de historia, también, por supuesto, profesor dentro de los institutos de educación superior en Mendoza. Acá hay algo, y esto es lo último, ya estamos pisando el fin del programa, pero igual me parece muy importante que otra denuncia per se, en tanto esto, que es el no acceso a la información con respecto a esto, que es una de las banderas que tiene el gobierno de Cornejo, ¿no? No te deja acceder a la información, no sabes quién toma la decisión, nadie se quiere hacer cargo y, sobre todo, lo que más hace es la negación. Otra de sus banderas, negar. Negar que hayan alumnos, negar que hay trabajadores de la educación ahí. Así que esto te dejo esta última reflexión y con esto cerramos la nota. La verdad que es una lógica que se viene imponiendo en general, que justamente creo que lo que está haciendo es carcomer las bases sociales con las cuales justamente hay valores tan importantes como la educación o como muchos otros elementos, ¿no? De hecho, bueno, justamente, por ejemplo, el sistema comunitario, estas prácticas realmente no considero que sean valiosas para el crecimiento de lo que pensamos que es el fortalecimiento de construcciones democráticas, comunitarias, respetuosas de la diversidad. Hay un elemento, por ejemplo, que no quiero dejar de mencionar, pero para que se entienda, lo importante del tema del diálogo y esto de información pública, cuando se niega, por ejemplo, no se dicen quiénes fueron los curriculistas, quiénes llevaron adelante estas modificaciones, y se hacen a título personal, cosa que me parece que, además de no ser así, la verdad que no, nada, las construcciones son colectivas. Y ahí hay un problema con ellos, digo, cuando pienso en el gobierno, en términos de asumir que son construcciones colectivas. Y mira, te voy a hacer, como te decía, el tema de la desaparición, te voy a decir algo que me parece que es interesante. Se agrega, por ejemplo, se incorpora la educación sexual integral. Pero fíjense que en todos los descriptores lo pueden acceder, o sea, este documento ahora ya circula en formato Word, además. Fíjense que ni siquiera es un documento de PDF oficial, o sea, que tengas, porque se puede modificar. Entonces, uh-huh, bueno, realmente claro. No es la forma en la cual se presenta un documento tan sensible. Se incorpora eso y uno dice, bueno, fantástico. No hay ni un descriptor de todas las materias de fundamento de la historia que incorpore nada vinculado a la perspectiva de género. Entonces, aquello con lo cual aparece como un elemento importante de incorporación, de poder discutir con nuestros estudiantes, prepararlos para abordar temáticas que emergen permanentemente en las aulas, ¿no es cierto? Sin embargo, aparecen totalmente deshistorizadas. Y uso este argumento para tratar de englobar lo que me decías vos, ¿no? Hay una negación, parece que hay como una negación por la historia, una suerte de apuro por parte a nivel gubernamental de refundar algo que no se sabe qué es. Porque así como se puede ver en este documento, también se puede ver cómo operan a nivel de práctico, ¿no es cierto? Donde aparece como una suerte de negación de las propias tramas históricas. digo, si los pensamos de sus propios partidos, sus propias tradiciones políticas, y eso es muy riesgoso. Es muy riesgoso discutir un futuro sin revisar, sin al menos hacerse cargo de una tradición histórica. Y en esto, ahí me parece que hay un atropello que tiene que ver no solo con las formas, los métodos. El atropello tiene que ver fundamentalmente con que la historia no se puede atropellar. La historia no se puede negar. Y ahí vamos a estar entonces, como personas pensantes, participativas, marcando y diciendo y reclamando ser parte de la transformación del tipo de país, de provincia o de territorio que queremos habitar. Bueno, reiteramos entonces, para que vaya toda la comunidad, este viernes 15 de noviembre, 9:30 de la mañana, el punto de encuentro es en Perú, al 86, barrio Bombal, donde está la Dirección de Educación Superior, y que, bueno, se convoca a toda la gente que quiera informarse, plantear dudas, que me parece que es lo primero que te enseña cualquier educación superior. Dudar de absolutamente todo, como dijo un loquito por allá en Holanda, don René, y me parece que eso es lo que más le molesta. A este gobierno le encanta la certeza de decir, el único que tiene razón soy yo, y donde aparece gente que le dice, y mire, me parece que está equivocado, se molestan. Así que importante que vayan. Muy bueno todos los aportes que nos ha dado Matías, y a disposición. Muchísimas gracias por la invitación y por dar visibilidad a nuestro reclamo.